De un sueño se acerca este joven en busca de un sueño. Van generaciones en busca de un sueño hermoso y rebelde. En busca de un sueño que gana y que pierde. En busca de un sueño de bella locura. En busca de un sueño que mata y que cura. En busca de un sueño, desatan ciclones. En busca de un sueño, cuántas ilusiones. Salta al vacío en busca de un sueño. Abraza el amante en busca de un sueño. Simula el tunante en busca de un sueño. Tallado en la piedra, en busca de un sueño, Dios vino a la tierra, en busca de un sueño.